Mundofonías. Mundofonías. Hola, estás oyendo Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que está aquí a mi ladito y que se dedica a recoger música de todos los confines del globo terráqueo y mandártela para que la escuches y la disfrutes allá donde estés. Y esta edición la abríamos con música que tal vez te haya sonado ya, porque es un tipo de música muy característico, el canto de coros femeninos de Bulgaria. Era el grupo The Bulgarian Voices Angelit, uno de los grupos que lleva más tiempo trabajando y difundiendo esta música. Empezaron a ser bastante famosas a finales de los años 80 y siguen en activo. Su nuevo disco es Heritage, con una nueva directora, Katia Barulova. Interpreta músicas que ya habían hecho en ocasiones anteriores y también piezas que nunca habían grabado hasta ahora. Es el programa que van a estar defendiendo en concierto en los próximos dos años, bueno, en este 2019 y 2020, y que incluye principalmente músicas de autor, porque este estilo de música es una música que no es tradicional, sino que es compuesta, principalmente creado a mediados del siglo XX, inspirado en músicas tradicionales, pero es, como decimos, de autor, es una construcción específicamente hecha para los escenarios. Digo esto porque ha habido mucha épica con esto de los misterios de las voces búlgaras y todo esto, cuando realmente, pues hombre, no es un misterio, es un tipo de arte hecho específicamente con el fin de llevarlo al escenario y de grabar discos con ello. Y es muy bonito de todas maneras, así que pues abríamos Bundofonías con esta pieza. No era sin niños, dentro de, como decíamos, heritage, herencia de The Bulgarian Voices Angelit. Y nos vamos a dirigir más hacia Oriente, hacia la música persa, en este caso, música también de nueva creación, dado que este artista al que vamos a escuchar, Masud Rezaei, es tañedor de setar, un instrumento de cuerda habitual en la cultura persa y también compositor de todas las músicas que aparecen en su nuevo trabajo. Él está ubicado, instalado en Los Ángeles, exiliado de su país, de Irán, por el que tuvo que pasar además por las cárceles del régimen autoritario y teocrático que durante ya bastantes años sufre la población de ese país. Masud Rezaei nos presenta su disco Until, hasta, en el cual también tiene esa añoranza de pensar hasta cuándo no habrá un momento de libertad en su país, por ejemplo. Vamos a escucharle en una de las piezas que forman parte de este disco, que navega entre su amplio conocimiento de las músicas clásicas y tradicionales persas y también elementos jazzísticos y otras influencias. La pieza que escuchamos se llama El cuento de la noche, Tale of the Night, en el título original que aparece en inglés en el disco de Masud Rezaei. Yeah. Hemos oído esta pieza con evocaciones de música persa, también elementos, como he visto, jazzísticos, en el nuevo trabajo de este artista de origen persa instalado en Los Ángeles, en California, Masoud Rezaei, intérprete de setar, composición de piezas como este Tale of the Night, el cuento de la noche, que aparece en su disco Until, hasta. Seguimos con más música, con aires orientales y también sonoridades jazzísticas con este disco llamado Makam Roads, Caminos del Makam, que firman tres músicos. Bueno, principalmente Sied Souari, un violinista de origen tunecino, que ha decidido juntarse con el batería y percusionista Julien Tekeyan, armenio, y el tocador de diversas cuerdas y cantante Abdurrahman Tariki, de Turquía. Les oímos con esta pieza Sarsis, en este disco, que es una invitación a recorrer los diversos modos de la música oriental, los makam, con las influencias de diversos países de la cuenca del Mediterráneo principalmente y con ese sabor de jazz.

فكرة حبتيها وقوتيها واتعلقتي فيها بين شكوك وبين حقيقة. السجن مش بس الكبير، السجن جايز يبقى فيك، بس الأكيد إن أنت حر. Hemos continuado en Mundofonía, seguimos con influencias del entorno de la música oriental árabe, como veis. Si antes veíamos esa mezcolanza con elementos jazzísticos, en esta otra experiencia encontramos elementos de la música electrónica y del pop más elegante en la propuesta que nos trae esta artista egipcia, Dina El Wedidi, en su disco Slumber, que es como aparece el título en inglés en la edición internacional, es decir, Ensoñación, del cual extraíamos esta pieza que llevaba por título Viva. Ella es Dina El Wedidi. Pues dejemos Egipto, pero vamos mucho más allá, hacia Oriente. De hecho, vamos a escuchar música de esa gente que aquí en España se llamaron egiptanos, pensando que los gitanos venían de Egipto, aunque realmente venían de allí de donde vamos a ir ahora, de India. Vamos a escuchar a los Doab Gypsies of Rajasthan, a este grupo Doab de gitanos del Rajasthan, en el noroeste de India. नवल बना उमराव बना सा नवल बना पांच बरस का हुई गया जीते दूध पता सा पीवो सा करड़ी में बस गया ओ नवल बना उमराव बना सा नवल बना उमराव बना सा पांच बरस का हो गया जी दूध पता सा पीवो सा ए गोरी अब के छुट्टी घर अब लाए थारे हाय पता सा पियो सा बटन लगावाला जीरे थके सुनेरा बटन लगावाला नवल बना उमराव बना सा नवल बना पांच बरस का होई गया जी थे दूध पता सा पीवो सा नवल बना मारा जोड़ीदा बना हो नवल बना मारा जोड़ीदा बना पांच बरस का होई गया जी थे दूध पता सा पीवो सा हो नवल बना Oíamos al grupo Dub Gypsies of Rajasthan, de Rajasthan, en India, con esta pieza, Sona Rabuton Banna, que está dentro del disco Times of Maharajas, Tiempo de Maharajas, y del que dicen que en esos tiempos de los Maharajas había músicas como estas que celebraban ceremonias de vida, de boda y también la naturaleza, y podrían haber sido tocadas en esa tierra de reyes. Y por Oriente vamos a continuar, ahora después del arte de los gitanos del Rajasthan y de la India, nos trasladamos a la música y al canto Pansori de Corea, del cual conocéis bien los oyentes de Mundofonías. Yo tuve la oportunidad de asistir el año pasado al festival Sori de Jeonju en Corea del Sur, y precisamente este año va a ser Araceli la que se traslade a esas lejanas tierras para nosotros para asistir a este mismo festival. Es muy interesante ver la atención que prestan a estas artes tan características de las tierras coreanas como es el Pansori. El Pansori consiste en un recitado y cantos alternados, se van alternando las partes cantadas y recitadas de un único intérprete, normalmente que cuenta una larga historia, puede durar horas. De hecho, duraban horas las interpretaciones que escuchábamos ahí, y se acompaña de un sencillo tambor con el cual va dialogando, van marcándose los tiempos, se va interactuando. Las partes cantadas tienen diversos ritmos, más lentos, más rápidos, y como digo, se alternan con esas partes recitadas. El sello Buddha Music ha editado un disco en estos días dedicado al Pansori con la historia de la señora Sugyeong. Es la historia que se cuenta en este disco. Además está muy bien porque está, bueno, está en francés y en inglés. No está en castellano en otras de nuestras lenguas. Pero bueno, si entendéis un poquito estos idiomas, podéis seguir toda la historia porque en cada una de las partes, que son 37 en concreto, pues se cuenta de lo que se habla. La cantante de Pansori, es decir, la Sori-kun, como le llaman por allí, es Min Hye-sung, y la acompañante con la percusión, la Gosu, en este caso, es Gyun Eun-kyun. Ella toca el tambor Soribuk. Así que vamos a escuchar un fragmento, el cual se inicia con una muy cortita parte recitada para que veáis también esa faceta, y después una parte cantada en ritmo moderado, en este caso Yumori. Es, como digo, este disco titulado Pansori, Le Dit de Demoiselle Sun-yong, en el título en francés, el cuento de la señora Sun-yong, con el canto de Min Hye-sung y la percusión de Gyun Eun-kyun. 이렇게 통곡하다 이어고 잠이 들어 꿈을 꾸는디 백갈림 현진이는 수경 낭자 살리려고 낭자의 유서와 부작이며 글 지은 걸 가지고 천태산을 찾아갈 때 동유동을 지내요 옥대간을 들어가니 예외집은 있다마는 주인은 어대간고 그 산을 넘어가니 망망장해 강두에 빈배 하나 메어 끄날 그 배 위에 올라앉어 부장내어 뱃머리에 붙여놓니 빠르기가 부은 같다 가는 대로 노하가니 망망한 장해이며 당당한 물결이라 백빈주갈마에는 옥류로 날아들고 삼산목 기러기는 한수로 돌아든다 양양견을 들어가니 또한 고운 처자 삼삼오 배를 메고 대령은 고걸 노래한다 동남으로 바라보니 장호산도 본본 악양도 그 아니면 눈앞에 보이는 숲 푸른 소상반죽이 아니냐 한고설당도 하니 어떠한 늙은 어음 이력 변주로 흘리쳐 돛대치며는 소리 세상에 또 많고 저는 갈도 많건만은 정배일 가리 없고 임살릴 약이 없네 임살릴 약이 있는 후대는 전태산인가 헌오메라 한림이 반겨 듣고 저기 가는 저 노인네 천태산 가는 길이 어디쯤이나일까 소리쳐 웃건 말은 장난가 어저극 소리 못 들은 채 하는구나 한 곳을 다 다르니 물가 군대 있는 산이 하나를 모연다듯 그곳에 배를 메고 참하되 이거 내가 천태산인가? 시고 제 높은산 험한 길을 정첩시 가노라니 부용작야 그 행번가는 천태산도 갔도 갔다 어떠한 두여동자 무슨 불을 개어가며 자리공도래 헌다 알림이 반겸으로 너희는 어디 살며 캐는 풀은 무엇이냐 우리는 아침 강한 적군의 조회하고 낮이면 구주산 자하동에 있사온데 사모님 먹으명여으로 숙여온 낭자 살리려고 아루 행을 해나이다 알이 맞지 못하야 이 놀불견 허였구나 알림이 허망하야 무한히 생각을 지 붕변의 총경 소리가 귀에 번뜩 들리거나 그곳을 찾아가니 조그만 암자 하나 별의 천지 세계로다 동문 올려 얼고 들어선니 Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continuamos con músicas de Asia, aunque en este caso las interpreta una artista de Francia, Véronique Pirón. Toca Sakuhashi, esa flauta de bambú de Japón que lleva estudiando bastante tiempo, desde 1992 con diversos maestros, y ella también es maestra a su vez de este instrumento, del Sakuhashi. Su último disco es Flow Suspendu, Flujo Suspendido, y se abre con esta pieza, Passage, que es una parte de una pieza más larga llamada Mukaiji, y que es una de las piezas tradicionales, porque en este disco hay piezas de la tradición Honkyoku y también piezas compuestas por la propia artista, por Véronique Pigon. Esta pieza en concreto, como decíamos, viene de la tradición Honkyoku, que es una tradición espiritual zen, y la interpretaban los monjes itinerantes Komuso. Pues escuchamos su interpretación de la francesa Véronique Pigon. Estamos durante estos minutos en mondofonías muy orientales y de hecho extremo orientales, recorriendo alguna de esas culturas de extremo oriente más importantes, la coreana, la japonesa, y ahora nos detenemos en China con un par de discos que vamos a escuchar con estupenda música que nos llega de aquellos territorios. Este se llama El alma de seda. Cuerdas chinas. Y son dos intérpretes que efectivamente tocan instrumentos de cuerda, como el guqin, que es una cítara, y el pipa, que es un laúd. Pero no solamente tocan esos instrumentos, porque de hecho lo que vamos a ir a continuación es un dúo de laúd-pipa en las manos de la artista Chen Yu y de la flauta Xiao en las manos del artista Li Xianting. Ambos, además, tocan el guqin, que es, como digo, esa cítara, pero en este caso oímos esos dos instrumentos, laúd pipa y flauta xiao. Ahí escuchábamos este dúo de dos artistas. La intérprete de pipa, de laúd pipa, es Chen Yu, natural de Pekín, etnomusicóloga aclamada y que se ha paseado por numerosos escenarios. También toca la cítara guqin, como comentábamos, Y el intérprete en este caso de flauta, Xiao, que también toca la cítara Guqin, pero no en la pieza que hemos escuchado, es el profesor Li Xianting, también un elemento prestigioso e importante de la interpretación y del estudio de la música de China. Ambos han grabado este disco titulado The Soul of Silk, el sonido de la seda, editado por el sello Arc Music. También de este sello discográfico, que por cierto trae a Occidente bastante música de esos países de Extremo Oriente, llega a este disco The Art of the Chinese Guzheng, el arte del Guzheng chino. Y es un disco en el que la intérprete de este instrumento, el Guzheng, que es como una cítara de China, es Gu Mengmeng. Ella es una artista afincada en Londres desde 2014 y que empezó a estudiar este instrumento cuando tenía 6 años. La pieza que hemos elegido es una pieza del sur del río Yangtze, concretamente de Jiangnan, y se inspira en las montañas y en el tipo de vida sencillo de esa región. La pieza se llama Los mejores deseos y, como decíamos, la intérprete es Gu Mengmeng. Con este nuevo ejemplo de música china cerramos esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos encontráis en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas esas redes sociales. Y por supuesto en nuestra web mundofonías.com, donde tenéis acceso a todos los programas para escucharlos cuando queráis, comprobar la lista de canciones que suenan en cada uno de ellos, suscribiros al podcast y suscribiros también al boletín mensual de noticias, también con la relación de lo que hacemos la gente de Mundofonías y todo lo que orbita en el universo mundófono. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y os dejamos ya con esta música de Guzheng de China con la artista Wu Mengmeng hasta una nueva edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!